Fernando, ¿cómo estás? Y ahora Candia, Pato Lobos, acá en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, viajando desde Roca a Luis Beltrán, porque tenemos la agencia móvil en Beltrán. Ayer la tuvimos en Roca, y hoy la tenemos en Luis Beltrán, y mañana, como decían recién ustedes, en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas, en Viedma, de 10 a 17 horas. Bueno, contanos, ¿qué se va a poder hacer en esta agencia móvil del Ministerio de Trabajo de Nación? En realidad lo que se hace en las oficinas, lo que estamos planteando nosotros es salir a los barrios, al territorio. Esto se está haciendo en todo el país para poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Lo que vamos a hacer ahí es promocionar los programas que tenemos, sacar las dudas que tenga la ciudadanía e inscribir a aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que estén sin trabajo, tengan terminado o no la escuela secundaria, de acuerdo a los programas que tenemos, explicarle cuáles son los programas. Esto es solamente un inicio, una muestra, y después lo vamos a hacer en cada uno de los barrios de Viedma. La agencia móvil va a estar al frente del Fioravanti Ruggeri, ¿no? Al frente del Fioravanti Ruggeri, en lo que era antes Desarrollo Social, creo que era, en el playón ahí, porque buscamos un lugar equidistante de los barrios de Viedma, y aparte es un centro comercial importante, el vacunatorio también le ha dado un valor a Fioravanti, donde hay mucha población. Claro. Así que la idea es por eso mismo ese lugar. Nos van a estar acompañando otros organismos nacionales también, para que si tiene duda la población, organismos nacionales como Desarrollo Social, como ANSES, como Migraciones, que también van a estar con nosotros, con alguna mesa de trabajo para plantear todas las dudas que tenga la ciudadanía. Pero bueno, la tarea principal mañana es la agencia móvil, que está recorriendo, son varias agencias móviles que están recorriendo el país. El país está dividido en varias regiones. Nosotros pertenecemos a la región austral, pero andan otras agencias en NOA, en el NEA, en Centro, en el Conurbano, haciendo el mismo trabajo, inscribiendo a los jóvenes. Y también, no solamente a los jóvenes, también invito a través de ustedes a los dueños de pymes o de empresas que quieran acercarse. Yo me he estado reuniendo la semana pasada con algunos empresarios de Viedma, porque la idea es básicamente cambiar planes por trabajo genuino. Para eso necesitamos sí o sí, bueno, el compromiso de un Estado presente, como decía el otro día, pero claro, también de empresarios que estén dispuestos a tomar los chicos que nosotros inscribamos, porque nosotros hacemos también toda un desglose de acuerdo al perfil que tiene cada uno de los chicos y chicas, y también tenemos formación claro, para esos chicos que tienen certificación del Ministerio de Trabajo. Supónganse, certificaciones, puede ser desde soldador hasta gestión empresarial, hasta pasando por conexiones de gas, bueno, diferentes capacitaciones que también se dan desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, y donde se está firmando un convenio con Educación. Esto lo quiero decir también, porque esa población que yo nombro, esa franja etaria de 18 a 24 años, son los chicos que por ahí no están concurriendo a una universidad o a un instituto terciario y no son beneficiarios del plan Progresar. A través del convenio que estamos firmando con Educación, cuando se inscriban en nuestros cursos, van a cobrar el Progresar y van a tener, por supuesto, son cursos de muchas horas para capacitarlos, y eso también le ayuda a las pymes y a los empresarios en el momento de poder tener trabajadores, digamos, calificados por el Ministerio de Trabajo, certificados, y también que en un plazo, en mediano plazo, que lo puedan incorporar a su planta laboral. Yo, por ejemplo, y lo voy a nombrar, yo me reuní la semana pasada con un empresardo conocido de Viedma, Pozo Ardisi, que tiene muchas estaciones de servicio, que están necesitando chicos. Estuvimos reunidos, estamos avanzando en la incorporación de muchos jóvenes en esa empresa, pymes como Aguas de la Costa. Nombro algunas porque las queremos nombrar también, porque son empresarios que quieren sacar el país adelante, la ciudad adelante, quieren tomar jóvenes para poder dar empleo, porque no son todas malas noticias también. Así que eso también lo queremos decir. Y nos estamos contactando, ya nos hemos contactado con 57 pymes en Viedma. Ajá. Que están interesadas en está incorporar bien. A estos chicos. Interesante. Ahora, hace mucho hincapié en los jóvenes, ¿no? Porque parece que por allí está orientado especialmente el laburo. Te pregunto, ustedes han estado con esta oficina móvil en varias localidades. ¿A qué van especialmente las personas? Y te pregunto, ¿no? Si el flujo fundamental es de jóvenes. Ayer que estuve en Roca, que estuve todo el día ahí en la plaza, que se había puesto la agencia móvil, uh-huh. Muchos chicos buscando trabajo. Chicos que, bueno, que tienen algún oficio ya, porque hay chicos de 23, 24 años que tienen algún oficio uh-huh. y no consiguen trabajo, y que quieren trabajar y que no quieren un plan, así que a eso van los jóvenes, a averiguar, también van, yo estoy hablando de los jóvenes, pero también van, por ejemplo, empleadas domésticas, averiguar cuál es la escala salarial que les corresponde, sí. También van empleadoras que van a preguntar cómo, que también tienen todas las buenas intenciones, cómo pueden blanquear el salario de una trabajadora que tienen, o trabajador que tienen en sus domicilios particulares, también va alguna pyme a preguntar cómo puede incorporar jóvenes, donde el Estado los ayuda con el salario en los primeros 6 meses, y únicamente las pymes se hacen cargo del seguro. Bueno, son variadas las las consultas. Pero probablemente sí es lo que se espere, jóvenes, en el día de mañana, ¿no?, con la agencia móvil en Viedma. Es lo que vamos a inscribir, pero esto no inhibe a que si quiere ir alguna trabajadora de casa de domicilio, alguna cuidadora, algún empresario, alguna pyme que quiera consultar, lo vamos a estar asesorando. Pero esto mañana es para mostrarlo, digamos, a la ciudadanía, porque realmente la oficina de la agencia territorial que me corresponde, que me toca dirigir, estaba muy muy cerrada, y no solo por la pandemia, estuvo cerrada durante 4 años de un gobierno neoliberal que no le interesaba estas cosas que estamos diciendo nosotros. Uh-huh. Hoy están presentando proyectos para no pagar indemnización a los trabajadores. Nosotros estamos tratando de incluir trabajadores. Esto también acompañado por el movimiento obrero organizado, nos hemos reunido con los sindicatos también, que nos ayudan a la difusión, para una organización tripartita entre gremios, empresarios y el Estado, podamos colaborar para salir de la situación en la que estamos. Así que, bueno, son dos modelos de país realmente antagónicos, ¿no? Así que, bueno, también está el programa Te Sumo. Yo quiero decir esto, Te Sumo es un programa nuevo que por ahora lo incorporó Roca, y nosotros, bueno, estamos intentando incorporarlo a Viedma, que es un programa también interesante, que todavía no está, no hay muchas definiciones, por eso yo sí sé que es entre 18 y 24 años, ese es con secundario terminado, ya los chicos con secundario terminado, y eso lo vamos a estar, no sé, lanzando, calculo que aproximadamente un mes. Uh-huh. Y los montos varían también de acuerdo a que si las empresas son pequeñas, medianas o grandes empresas, van variando los montos que el Estado invierte, ¿no? Invierte en ese tipo de programas. Bien, a propósito de programas, preguntarte por el programa Registradas, que también es uno de los últimos que el lanzó el gobierno el nacional. Todavía no tengo información para dar, Pato, y no quisiera decir alguna cosa por otra, así que te pido disculpas porque todavía no lo hemos bajado bien a Viedma desde Nación. Yo ni bien tenga la información, se la voy a pasar, por supuesto, vamos a dar difusión a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir este tipo de actividades, que yo creo que son importantes. En un momento, no digo de pospandemia, pero sí que estábamos en una situación mejor a la que estábamos hace un año atrás. Por supuesto, mañana también quiero decir esto es al aire libre, viene con un gazebo, tenemos todos los protocolos de seguridad. Ajá. Tenemos todos los protocolos hay un protocolo de la acción de seguridad, con divisores, por supuesto con barbijo, con el gel. También le pedimos a la ciudadanía que se acerque, que hagan lo mismo, que vayan con el barbijo, más allá que a partir del 1 de octubre al aire libre se puede hacer barbijo, pero hay también restricciones que tienen que ver con el distanciamiento. Claro, claro. Entonces le pedimos, sobre todo, bueno, la mayor responsabilidad, nosotros desde la agencia tenemos todo programado para cumplir con todas las medidas sanitarias de seguridad, porque nos tenemos que seguir cuidando. Perfecto, Fernando. Buenísimo. Nos seguimos viendo. Muchas gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse, y bueno, mañana los invitamos a Radio Encuentro, de 10 a 17 horas, al móvil de Radio Encuentro, sí, para que se den una vuelta y que puedan charlar, no solo con nosotros, no digo con nosotros, pero por ahí con las personas que van, a ver cuáles son sus expectativas. Uh-huh. Eso también sería importante, los invito al aire. Perfecto. Allí va a estar el móvil, seguro. Gracias, Fernando. Sigo viaje para Luis Letrán. Les mando un abrazo. Gracias. Buen viaje. Hasta luego. Fernando Fuentes, entonces, delegado del Ministerio de Trabajo de Nación, hablando sobre el operativo de la agencia móvil, que mañana va a estar al frente del Fioravanti Ruggeri. Va a estar en el horario de 10 a 17 horas. Se van a realizar carga de historias laborales para el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, carga de historias laborales también para el seguro de capacitación y empleo, difusión de cursos de formación profesional y también las consultas laborales que tenga la gente en sí.